Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Nos es grato tenerles con nosotros en nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Mi nombre es Ezequiel Rueda y estamos en una lección que es muy importante para esta época, eventos de los últimos días. Sin duda tendrá lecciones profundas, van a ayudarnos a crecer espiritualmente y tenemos un invitado especial con nosotros, como siempre. Bienvenido. Al acercarnos al final de este trimestre estudiando el Evangelio de San Mateo, aparece un tema que sin duda es de palpitante interés para todos: eventos de los últimos días. Y tenemos con nosotros de nuevo al Pastor Villegas. Pastor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Pastor. Muy bienvenido. Amable. Gracias. Bueno, a veces es el título el que nos pone a pensar por qué el autor dijo lo que dijo o colocó, pero esta vez es el versículo. ¿Qué intención tenía el autor al colocar este versículo? Que uno dice, bueno, eventos de los últimos días, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Mateo 23, 12, ¿por qué sería, Pastor? Bueno, aunque lo vamos a ampliar un poco más, eventos de los últimos días en esta lección toma los capítulos 23 y 24 de San Mateo. Y es interesante que el capítulo 23 tiene un subtítulo: Jesús acusa a escribas y fariseos. Y mirando el texto que me está preguntando, Pastor, ¿por qué o cuál fue la intención del que escribe la lección al colocar este texto como de memoria? Y si nosotros vemos el versículo 11 y lo leemos, el que es mayor de vosotros será vuestro siervo. ¿Por qué lo está diciendo? Porque es que los líderes religiosos querían que lo llamaran rabí, maestro, señor. Querían esa pleitesía y no mostraban la sencillez. Y entonces el Señor dice, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Yo pienso, Pastor, que el autor está mirando la generación de los hijos de Dios que estarán presentes antes de que Jesús venga. ¿Cuál será su carácter? ¿Soberbia? ¿Soberbios? ¿Enaltecidos? ¿O sencillo de corazón? ¿Será que hemos aprendido del Señor preparándonos para estos eventos de los últimos días cuando Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde? Por eso yo creo que el autor colocó la esencia del pueblo de Dios, o mejor, el carácter que va a tener el pueblo de Dios antes de que Jesús venga, dispuestos a aceptar la voluntad de Dios, humildes, dispuestos a correr como el Señor quiere que corramos, en un espíritu de servicio hacia los demás. Ese es el carácter de los que esperan los eventos de los últimos días. Amén. Pastor, de pronto en la vida de Jesús, de mansedumbre, de humildad, de venir a salvar, ocurren hechos que nos sorprenden. Por ejemplo, ahora pienso en la higuera que él maldijo, y eso fue extraño para los discípulos. ¿Por qué fue tan fuerte Jesús con los fariseos, con los líderes espirituales de su tiempo? Bueno, Pastor, es una pregunta que solo Dios sabe cuándo deba hablar directamente a usted como hipócrita, porque el Señor se refirió a las personas hipócritas. Víboras. Generación de víboras. Y usted, Pastor, notará en todo el capítulo que el Señor es directo y es un ay. Me imagino como lágrimas en su voz cuando tiene que decir, ¡ay de ustedes, líderes, pastores, hipócritas, que aparentan, que no hacen, que colocan cargas, no las mueven, que le quitan a las viudas, que cuando hacen un prosélito lo hacen dos veces de hijo del infierno! ¿Cómo es posible que obstruyen el reino de Dios para los hijos que quieren llegar al reino? Porque no muestran a Jesús. Muestran solamente la carga y ese es el problema. Habían perdido la dirección del Espíritu, habían contristado al Espíritu Santo y ese es un pecado que ya no había nada que hacer con ellos. Lógicamente, algunos de estos fariseos se convirtieron, no eran todos. Pero cuando el Señor está hablándole aquí, le está hablando a los que tienen mayor responsabilidad, Anás, Caifás, líderes que en su tiempo veían que estaban cometiendo un error, pero por su imagen, para no perder su imagen, para no perder su poder, pisoteaban lo de Dios. Y eso nos puede ocurrir a nosotros, porque de la misma manera como le ocurrió a ellos, nos puede ocurrir a nosotros, porque nosotros somos los mismos seres humanos. Solo que cuando el Señor dice hipócrita, es decir falso, es decir mentiroso, es decir soberbio, es decir hijo del diablo. Eso es muy duro, que yo personalmente no me atrevería a hacerlo, porque pues todos tenemos la oportunidad de cambio. Pero si el Señor lo dijo, a esos líderes ya no había nada. Es más, Él les dijo, la casa va a quedar desierta, indicando de que si ellos no tenían a Jesús, estaban perdidos. Y pastor, debió decirlo Jesús con lágrimas en los ojos. Así es, claro. Doloroso para Él. No era soberbio Jesús al decir hipócritas, como a veces uno dice, le digo en la cara la verdad. No, lo hizo con amor, con dolor. Tanto es que dice la Escritura que lloró sobre Jerusalén. Así es. Y le dijo, ¿cuántas veces quise? Lloraba por esos líderes que iban a ser destruidos finalmente. Sí, y nos recuerda frases tan profundas como... cuando Jesús dice, el Señor dice, ¿cómo dejarte, oh Efraín? Así es, pastor. ¿Cómo renunciar? Con tanto dolor tener que pronunciar esas palabras. Y pastor, yo pienso que al otro lado, allá nuestros televidentes, alguno ha estado luchando con ese llamado que Dios le hace y de pronto debemos de hacer un cambio. ¿Qué le diríamos a esa persona? Dios tiene su gracia hasta el último instante para cada uno de los de nosotros los que vivimos. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Amén. Pero un pecado que dice la Escritura es ir contra el Espíritu Santo, no querer la ayuda del Espíritu Santo. Y ahí se contrista, porque el Espíritu Santo es el único medio para llevarnos finalmente a Jesús. No hay otra manera que podamos nosotros reconocer a Jesús y su gracia, sus méritos, sino a través del Espíritu Santo. Y en estos últimos días de los cuales estamos hablando, pastor, en estos capítulos se habla de señales. ¿Qué destacamos de esas señales? Bueno, pastor, yo quisiera, hay muchas señales y creo que hermanos como cristianos sabemos lo que dice la Escritura y lo menciona, pero hay algo que yo he subrayado aquí y en el versículo 4 del capítulo 24 de San Mateo dice... Respondió Jesús y dijo, mirad que nadie os engañe. Y es lo que más repite. Nadie os engañe. Va a haber un engaño, dice. Porque vendrá, dice el versículo 5, porque vendrán muchos. Ahí no dice poquitos, muchos en mi nombre. Y ahí recuerdo San Mateo, allá en San Mateo 5, cuando el Señor mencionaba de ser luz. Estos se han convertido en tinieblas. Y aún el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará. Y muchos en mi nombre harán prodigios, lo dijo Él también. Y aquí dice, engañarán a muchos, porque vendrán muchos. El versículo 5 diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Noten, está diciendo el versículo 4 y 5, pero saltemos al 11. San Mateo 24, 11. Y muchos, otra vez repite esa palabra, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a poquitos. A muchos. A muchos, dice. Y luego entonces notemos lo que dice el versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y noten lo que dice el versículo 25. Os lo he dicho antes. Estamos es una advertencia. ¿Qué es lo que va a pasar? No estamos fundamentados sobre la roca. No estamos fundamentados sobre la palabra. Y cuando a usted lo engañan, es porque no conoce lo verdadero. Si yo le digo, pastor, ¿cómo usted distingue un billete falso de uno verdadero? La gente dice, no, pues hay que tomar el falso y mirar. No tome el falso. Mire el verdadero. Con el verdadero lo falso se cae, porque se distingue. Eso es lo que ocurría. Aquí en el tiempo de Jesús, los líderes no tenían un fundamento sobre un escrito. Está. Y en los últimos días, a muchos van a engañar. ¿Por qué será? Va a ocurrir la misma historia. No hay fundamento bíblico. Es lo que la tradición ha enseñado, que la gente ha dicho, pero no hay fundamento bíblico. Y cuando no hay fundamento bíblico, yo no tengo autoridad para distinguir entre lo verdadero y lo falso. Porque si no tengo lo verdadero, ¿cómo voy a descubrir lo falso? Por eso dice, a muchos van a engañar. Yo considero que esto es muy importante. El error se va a parecer mucho a la verdad. Y recuerda cómo tentó Satanás a Jesús. Usó las escrituras, pero mal usadas. Y por eso tenemos que ir al fundamento, la palabra de Dios. Y así dice Jehová, ¿no? Porque eso la gente dice, ah, no, el terremoto, eso ha habido mucho. Ah, que tembló. Sí, eso ha habido inundaciones, enfermedades. Que... Pero eso todo... pero cuando le preguntamos, ¿pero usted sí sabe distinguir entre la verdad y el error? A muchos van a engañar porque no hemos hecho de la palabra de Dios nuestro fundamento. Gracias a Dios que la Iglesia Mundial ha colocado ese lema de volver, correcto, a la palabra, atentos, volver a la Escritura, un capítulo diario, comparándolo con el Espíritu de profecía, estudiándolo todos los días para volver a la palabra. Es toda una bendición. Pastor, ¿cuál es el cuadro que Jesús presenta en Mateo 24, así diciéndolo en términos generales? Muy triste, pastor. Por algo el Señor llora, porque lo que Él ve en ese cuadro es destrucción. Se acerca la destrucción sobre la ciudad y sobre el pueblo. Y lo que Dios está viendo ahora es algo muy parecido. Se acerca la destrucción sobre la raza humana. Y el asunto es, ¿estamos atentos a los acontecimientos? Es como si el Señor mostrara un reflejo. San Mateo 24, a los últimos días, se acerca la destrucción, pero se acerca la salvación. Se acerca la salvación para los que estamos aferrados del Señor y la destrucción para aquel que todo ha pensado en solo en materialismo. Pastor, el punto central, la advertencia central del capítulo 24, ¿cuál es? Y tomemos un tiempito ahí para hablar de la misma. Bueno, yo he subrayado aquí, pastor, muchos pasajes de San Mateo 24, pero el versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Siempre decimos, bueno, la predicación del evangelio, pero yo quiero que profundicemos un poquito qué es eso de evangelio. Cuando se levantan falsos cristos, es porque no muestran el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio no es solo teoría, es una persona. El evangelio es Jesús. Los líderes religiosos no exaltan a Jesús. Se están exaltando ellos mismos y recibiendo honra como los mismos fariseos del tiempo de Jesús. Y que los llamó hipócritas. Y por eso dice, será predicado ese evangelio, será exaltado Jesús. Apocalipsis lo dice. Vi un ángel. Y la tierra, ese ángel, el cuarto ángel, y la tierra fue alumbrada con la gloria. Es Jesús al verse reflejado en la vida de sus hijos. Es Jesús la esencia de la salvación, el centro de nuestro mensaje. Pero estos falsos cristos no lo presentan. Por eso como pueblo de Dios tenemos que presentar, levantar al Señor. Y cuando lo levantemos, dice, yo me encargaré de atraer. Ese es el evangelio que hay que presentar. Y cuando no se presenta ese evangelio, allá en Gálatas, recuerda, pastor, dice, y si alguien viniera presentando otro evangelio, sea anatema. Aún un ángel que viniera. ¿Qué es lo que quiere decir? Si no se está presentando a Jesús como el centro de mi mensaje, como el centro de mi religión, esa religión y ese mensaje es un mensaje equivocado. Ese es el centro de esta predicación y entonces sí viene el fin. Cuando levantemos al Señor. Pastor, decíamos hace un rato que se escuchan muchas voces. Permanentemente alguien sale para decir que mire que en tal fecha va a ocurrir algo, va a ocurrir esto. Pero el Señor no habla de fechas. De hecho, dice que el día y la hora nadie sabe. Pero sí habla de velar. Hablemos de ese punto. Ah, pastor, exactamente. Cuando yo he presentado a Jesús como el centro, dice la Escritura en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 42. Velad, pues. Que fue lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos en su tiempo. Porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Y luego en el 44 repite, por tanto vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Muchos están poniendo horas de la venida de Jesús y días. Y han fallado. ¿Por qué? Porque es la esencia de tener a Jesús. lo que hace que yo viva hoy, no porque el Señor va a venir mañana, puede demorarse 1,000 años, pero si hoy estoy con Él y muero, ya llegó mi venida, o la venida llegó para mí, porque ya dejé de ser. Por eso no pensemos en tiempo, pensemos en ese evangelio, y es tener a Jesús. Dice, preparados. Y ahora recuerdo, pastor, la visión de la iglesia. Cada miembro del cuerpo de Cristo preparado para su venida. ¿Qué es eso? Tener a Jesús. Eso es estar preparado. Sin Él, no estoy velando. Porque el Espíritu Santo no está en mis ojos, en mi mente, para ver los acontecimientos. Agradecemos a Dios por esta profunda reflexión con que estamos cerrando el tema de la semana. La vida, solo Dios es el que puede asegurarla, pero estar velando, estar preparados, es la reflexión, la invitación. No nos preocupa que la gente aparezca con tiempos, con acontecimientos, porque hay que estar preparados. Gracias, Pastor Villegas. Gracias, Dios le bendiga. Muy amable. Así. A ustedes que nos han acompañado, muchísimas gracias. Les esperamos cada semana en Escudriñando las Escrituras con nuestro invitado especial. Recuerde compartir la lección en su iglesia, en redes sociales, y gracias a quienes en las páginas web nos están ayudando a que este mensaje se difunda. STV es una aplicación para tener muy cerca nuestro mensaje. Que el Señor les bendiga. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida. Se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima.